Hola a todos, cuéntame tu historia. Bueno, para empezar, te diré a qué jugaban mis antepasados y lo que había en su tiempo. A mis bisabuelos no los conozco, pero mis abuelos sí. Mi abuelo me platica que ellos jugaban antes con canicas, que eran hechas de madera. También que llevaban un abaco grande para aprender a contar. Y mis abuelos tenían una bicicleta, pero diferente a la que yo tengo. Mi bisabuela arrullaba sus muñecas de trapo rellenas de algodón y con caritas de barro. Y como todavía no había electricidad, la familia se reunía para contar cuentos y leyendas a la luz de las velas o quinquedas. El abaco que mi abuelo llevaba era muy diferente al de mi bisabuelo. Era ya más pequeño y con cuentos de color. También su madre enseñó a hacer los cuentos de papel chino. A la hora del recreo o por la tarde todos jugaban en las canicas. Ellos también elaboraban su propio caballo, que era un palo con un pedazo de papel como si fuera la cabeza y atado de lado a lado con un estambre como si fuera la rienda. Las niñas tenían aros y muñecas de folclore. Mi abuela me enseñó la suya, vestida con encajes almidonados. También coloreaban sus cuadernos de dibujos con lápices de cera o con un pincel y pinturas de agua. Por la noche en casa escuchaban la radio, pues ya había electricidad. Algunas veces, cuando mi abuelo acompañaba a su papá a la ciudad para vender la cosecha, iban en una carreta tirada por caballos. Cuando el abuelo fue mayor, se compró un coche. Le tenía que dar cuerda con una biela o manubrio para que arrancara el motor, pero eran muy lentos. Papá tiene 40 años y mamá 36. Me han enseñado algunos juguetes de cuando era niño. Papá todavía tiene su colección de pequeños coches que imitaban a los grandes. Estos ya funcionaban con gasolina y eran más veloces que el de la abuela. Papá me mostró su pelota, una bolsa de canicas de brillo de colores y de tamaños diferentes. Me contó que cuando cumplió 8 años, su papá le regaló el muñequito de cuerda que todavía conserva. Mi mamá todavía tiene su muñeca de plástico y su casita con todos sus muebles. Le cortaba muñequitos de papel con motivos intercambiables. Y por las tardes veía la televisión. Yo tengo 8 años y mi hermano 3. Nuestros juguetes son diferentes a los que tuvieron mis papás. Hay carritos de metal que se llevan al control remoto. Las canicas son de vidrio o de plástico. Las muñecas hablan y caminan poniendo la batería. También son diferentes nuestras bicicletas y patines. Ahora, algunos niños llevan calculadora a la escuela. Los coches son más ligeros y rápidos y usan gasolina que contaminan menos. Como actividad, tendrás que ir a hacer una entrevista a tus abuelos o a tus papás, en las cuales te harán las siguientes preguntas. ¿Cómo era la vida cuando ellos eran niños? ¿Qué objetos y juguetes usaban? ¿Los compraban o los fabricaban? ¿A qué jugaban con sus amigos? Bueno, pídeles que te dibujen en una cartulina los juguetes que tenían y los que tenían tus papás y los tuyos. Compáralos y escríbeme en una hoja una breve reseña sobre tu respuesta. ¡Hasta luego! ¡Adiós!